conocí hace muy poco y ya noté algo especial. Por eso el otro día supe que algo iba a pasar. Era una noche entre semana, una cena y unas cañas. La gente que yo conocía, uno a uno ya se iban. Y me quedé sola contigo y un grupo de desconocidos. Me tengo que marchar, mañana tengo que madrugar. Pero una última más me tomo antes de regresar. Pero ¿de dónde sale toda la alta tensión que siento al escucharte? Debe ser mi imaginación. Ya comienzan las miradas de reojo, de cuerpo y de cara. ¿Te gustaré o no? ¿Debería lanzarme o no? ¿Pero qué es lo que tienes? Es un no sé qué que me obliga a quedarme, a ver qué pasa después. He descubierto que soy más tímida de lo que pienso. He descubierto que tengo mucha curiosidad y me acompañas hasta el portal. Llegó el momento de la verdad, no siento la gravedad. Esta es mi casa, ha sido un placer. El placer es mío, cuando quieras invítame. Tengo la costumbre de caer en cada tentación, porque dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Y nos besamos y el tiempo se ha parado y subimos los peldaños y el mundo queda atrás. Vamos a otra dimensión, la de mi habitación. Comienzan las caricias y la electricidad, los susurros en la oreja. Quiero más y más y más. Enredamos nuestras lenguas, las palabras quedan atrás. Sin embargo, algunas frases sé que las voy a recordar. Como un laberinto en el que me quiero perder. No sé qué es lo que tienes que me vuelve loca una y otra vez. Jugaste a los dados sobre mi cama, sobre mi pie. La ciudad sin mapas por la que quiero circular, paseando en bicicleta sin coches que nos puedan molestar. Nos volveremos a ver, me pregunto una y otra. Para. volveremos a ver. Me pregunto una y otra vez.